rezar al cielo. Ocurrió en Granada y en un edificio noble y bello cerca del paseo conocido como Carrera del Darro. Ocupaban este edificio un grupo de personas dedicadas. Decían ellos que, al rezar y pedir el bien y la paz para el mundo entero, un joven bueno llamó un día a la puerta de esta casa, le atendió el que hacía de portero y lo acompañó a la presencia del principal del grupo. Este le preguntó: ¿cuál es el motivo por el que quieres venirte a vivir con nosotros? Porque creo en Dios, en la amistad entre las personas y en la paz para el mundo entero. Quiero consagrar mi vida a estos principios y, después de meditarlo mucho, he llegado a la conclusión de que solo aquí con vosotros puedo realizar lo que sueño. Pues seas bienvenido. Y aquel día, al otro y bastantes más a lo largo de varios años, le enseñaron las normas y a rezar según en estas normas estaba escrito. Y el joven, de corazón bueno, con una fe profunda en Dios, en la creación entera y con gran sensibilidad por lo bello, se aplicó seriamente a vivir según le ordenaban. Pero conforme iba pasando el tiempo, unos y otros le decían al principal del grupo que no hace las cosas con el espíritu al que está obligado. Llegó a oídos del joven estas críticas y callaba, pero por dentro sufría, lloraba a solas, rezaba al cielo y aún así lo seguían criticando cada día más. Oía que murmuraban: ni se levanta a tiempo ni cumple correctamente con el trabajo que tiene encomendado ni se comporta con humildad. No vale para esto nuestro. A lo largo del día, muchos seguían yendo al principal y le decían: hace lo que le da la gana y trabaja como el más vago. No es un hombre bueno y por eso no merece vivir en esta casa con nosotros. Cansando de tantas cosas negativas como cada día el principal escuchaba de él, un día dijo a su ayudante más cercano: mañana le vamos a pedir que venga a nuestro comedor a servirnos la comida. Y eso, para ver con nuestros propios ojos si es torpe y vago como dicen. Pues vale. Y enseguida le ordenaron que lo preparara todo y que no faltara un detalle. Al día siguiente preparó el joven las mesas, barrió y fregó todo el recinto, puso los platos con los cubiertos, jarras y botellas y preparó la comida. Lavó las frutas y se concentraba para el momento concreto. Entraron al comedor los ayudantes del principal con este al frente, se sentaron en las mesas y le dijeron: estamos preparados, sírvenos la comida. Y al instante, el joven comenzó a colocar los alimentos sobre las mesas. El principal observaba y en su mente tomaba nota. Uno de los ayudantes dijo: faltan las naranjas. Las estoy buscando y no las encuentro. Se levantó el ayudante de la mesa, entró a un pequeño cuarto y de una estantería de madera quiso alcanzar una cesta llena de naranjas. Fue en su ayuda el joven y en ese momento La cesta se volcó y todas las naranjas cayeron al suelo y rodaron por el comedor y hasta los rincones más lejanos. Dijo asustado: No se preocupe que ahora mismo las recojo todas, las lavo y las pongo en la mesa. Pero según recogía naranjas del suelo, algunas se le caían de las manos y otras las pisaba. Viendo lo que sucedía, el principal y sus ayudantes se levantaron de las mesas y el principal dijo al joven: Ya hemos comido bastante. Mañana a primera hora te presentas en mi despacho. No pudo dormir nada el joven en toda la noche. Rezó al cielo, lloró amargamente y a ratos imaginó cosas extrañas mientras el alma se le moría en pena y sufrimientos. A primera hora del día siguiente, llamó a la puerta del despacho del principal y éste le dio permiso para que entrara. Al abrir la puerta, el joven vio al principal sentado en su mesa, con un gran libro abierto y pasando hojas como si buscara algo. Levantó la cabeza y, mostrando un papel escrito, pidió al joven: Firma este documento. ¿Y qué es lo que en este papel hay escrito? Tu expulsión para siempre de nuestro grupo de hermanos honrados, santos y consagrados. Pero si me echáis, ¿a dónde voy a ir yo ahora y qué va a ser de mí? Eso no nos toca a nosotros. Los principios y reglas de nuestro grupo es rezar al cielo, respetar y amar a las personas y ayudar para que el mundo sea cada día mejor. Hemos visto que tú no vales para esto. Lo que sea de ti en el futuro es cosa tuya.